Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Jesús vino a este mundo como el enviado de Dios, su Hijo muy amado, naciendo en el seno de esta pequeña, humilde familia, Santa María, San José. La Iglesia siempre nos propone, y sobre todo en este día, a las familias, que seamos imitadores del modelo de la Sagrada Familia. Y esto en algún punto es bastante difícil porque, como todos saben, la Sagrada Familia es única y más admirable que imitable en algún punto, porque quienes la conforman son bien distintos a nosotros. María, concebida sin pecado original, Madre Virgen; San José, el esposo de una mujer que ha decidido permanecer siempre virgen; y Jesús, nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. Hay poco de similitud en este punto entre ellos y nosotros, y más allá de, además de las enormes diferencias en cuanto al modelo familiar de 21 siglos atrás en Medio Oriente con la familia posmoderna que son ustedes, más allá de esas grandes diferencias, hay sin embargo, y la liturgia de hoy pone el acento exactamente en eso, un punto de encuentro. Lo más esencial, en última instancia, de toda familia, también de la Sagrada Familia, es que es el núcleo, es la comunidad que acoge la vida que le es dada. Ningún hombre viene a este mundo si no es en el seno de una trama vincular que es la familia. De modo que la familia de entonces y de ahora, de Oriente y Occidente, de cualquier lugar, la familia tiene este cometido, que es acoger la vida que es dada a una persona. Y esta es una misión tremenda, que la vida personal de cada uno de nosotros, de cada ser que viene a este mundo, sea dada en custodia, en cuidado, a quien la ha gestado, sus padres, su familia. Bueno, es, digo, una misión muy grande. Tan grande que exige a la Sagrada Familia y a nosotros la experiencia imprescindible de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque claramente educar o criar un hijo y formar una familia excede por mucho criar chicos buenos, sanos y exitosos. Ya eso es difícil. Pero la misión de la familia excede por mucho tener una familia con niños lindos y buenos, creyentes y exitosos. En última instancia, el misterio de la vida es tan grande que excede por mucho la posibilidad humana de una familia, a no ser que esa familia se decida a vivir la experiencia de la fe. Y de esto nos habla precisamente los textos bíblicos. Ustedes escucharon el relato del libro del Génesis, donde ahí aparece Dios manifestándose a Abraham, un anciano, casado con Sara, un matrimonio estéril, ya no pueden tener hijos. Y entonces Dios le dice: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham un poco lo cuestiona a Dios diciendo: ¿para qué me vas a dar algo si yo no tengo hijos? Y si mi herencia va a ir a parar a un tal Eliezer, uno de sus principales servidores, sirvientes. Y Dios le dice: no, de ninguna manera, Abraham, no va a ir a Eliezer, va a ir tu bendición y tu herencia a un descendiente que saldrá de ti. Y entonces lo llama afuera de la carpa, de la tienda: Abraham, vení, vamos afuera, una noche estrellada, vamos a contar estrellas, mira al cielo, y si podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia, incontable. Y dice el texto que Abraham creyó en el Señor. Abraham creyó en el Señor. Un hombre sin hijos y anciano cree en una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Y delicadamente el autor del Génesis termina diciendo que el Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró en ella conforme a su promesa. Sara quedó embarazada y este matrimonio tuvo como hijo a Isaac, el hijo de la promesa. De Abraham, entonces, surge a través de Isaac nada menos que el pueblo de la alianza, el pueblo de Israel, el pueblo judío, hasta el día de hoy. De modo que hay una infinita descendencia por la fe de este hombre y también de Sara, una descendencia étnica, es un pueblo, el pueblo de la alianza, pero también una infinita e incontable descendencia en la fe. Todos y cada uno de nosotros somos hijos de Abraham. Ninguno de nosotros estaría en este momento aquí si Abraham no hubiera creído. Pero Abraham creyó, y aquí estamos nosotros como hijos en la fe de Abraham. Y ahí aparece entonces el elogio que hace el autor de la Carta a los Hebreos, es la segunda lectura de hoy, donde habla de la fe de Abraham, que además de haberle creído a Dios que iba a ser padre y que le iba a regalar un pueblo como descendencia, un pueblo incontable, de numeroso, además él le obedece a Dios, deja sus tierras, sus campos, era terrateniente Abraham, y se encamina a una tierra que Dios le promete para que vaya a habitar él y su descendencia, su pueblo. Es la tierra de Canaán, es Palestina, es Israel, el Israel actual. Abraham deja todo y dice el texto de la Carta a los Hebreos, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. Eso es fe, es asumir un destino de grandeza que es el que Dios promete, no el que uno imagina, sino el que Dios promete, no el que uno diseña, sino el que Dios propone, sin saber, pero confiando en que ese destino era mucho más grande que lo que él podía hacer, y se encamina por la fe. Les aclaro que Abraham nunca entró en la tierra prometida, sino que la tierra de la promesa, sino el único territorio que pudo tener Abraham antes de morir fue uno que pudo comprar con su dinero para la tumba de Sara y suya, y su tumba, nada más. Sin embargo, la fe de Abraham le permitió creer en la descendencia, lo tuvo Isaac, y a través de Isaac, digo, esa infinita descendencia que mencioné, y que habita en la tierra que Dios finalmente concedió a este pueblo. Por eso también el autor de la Carta a los Hebreos añade como elogio de la fe de Abraham, no solo haber creído que iba a tener descendencia, no solo haberse encaminado a una tierra que desconocía, sino en un momento muy crítico de su vida, haberle ofrecido a Dios lo que Dios le pedía, que era la vida de su hijo único, de Isaac, el hijo de la promesa. Y como Abraham creyó en que Dios era capaz de resucitar y dar vida a un muerto, se le ofrece y Dios le concede que su hijo viva. Ahí aparece entonces Abraham en esa tirantez de vivir su proyecto limitado, era un matrimonio estéril, bueno, tendrían amigos, tendrían parentela, sus campos, sus ovejas, qué sé yo, entre ese proyecto o ingresar al difícil, maravilloso e infinito de creativo mundo, plan de Dios. Bueno, Abraham se decidió por esto. Y entonces ellos son como el antecedente perfecto de este otro matrimonio tan particular que es Santa María y San José, que los textos bíblicos nos lo presentan como un matrimonio muy particular. En ellos, de ellos, de María, iban a ser el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, el Salvador de Israel y de todo el mundo. A ellos se le confía esa misión. Y entonces, en esta pequeña pareja de chicos jóvenes, 16, 17 años, 15, 14 quizás, María, desposada con un carpintero de Nazaret, a ellos se le confía acoger la vida del Hijo de Dios. Y entonces María acepta, cree en el anuncio del ángel y queda embarazada. San José cree en el ángel que se le aparece en sueños y acepta a su mujer embarazada del Espíritu Santo y no de él. Y los dos se ven embarcados en un mega proyecto que los excede por todos lados y que consiste precisamente en ser los padres del Hijo de Dios. Y ahí entonces ellos, así como Sara y Abraham, nos dicen lo siguiente: Dios nos confía la vida, que es criar hijos y amarse como esposos, amar a los hijos, pero la vida es tanto más que lo que nosotros podemos hacer de ella, que excede nuestra capacidad y por eso pide vivir la fe. A tal punto, esto es así, que la fe le permite a María protagonizar un plan maravilloso y a la vez muy conflictivo. En última instancia, y hoy coincide el 28 de diciembre, sería, si fuera feria hoy, la fiesta de los mártires inocentes. ¿Recuerdan cuando la matanza de Herodes a los chiquitos contemporáneos de Jesús en Nazaret? Bueno, ahí le pide Dios a José, agarrá a tu mujer, agarrá a tu hijo y fugate a Egipto porque se viene una matanza de nenes. Y ahí se va con el recién nacido, San José. Y ahí empieza la historia de esta familia como una historia muy difícil, muy traumática, y termina, en la cruz, donde María, que había recibido promesas de un hijo heredero del trono de David, cuyo reino no iba a tener fin, termina despidiéndose de su hijo colgado de la cruz, martirizado, ensangrentado, torturado, burlado, fracasado. Y entonces, esta experiencia familiar es una experiencia que excede, insisto, por mucho, la experiencia naif de una familia normal que le va bien. Y la fe, entonces, es la experiencia de quien se decidió a acoger la vida según el plan de Dios, el proyecto de Dios, que es siempre un plan de vida, y Dios tiene promesas de fecundidad y de vida también, aceptar por la fe ese plan y entrar a transitar el laberinto que va de la vida a la muerte, de los logros a los fracasos, de los gozos a las tristezas, de las saludes a las enfermedades, de las prosperidades a las adversidades, en una especie de tren fantasma que a veces se convierte en la vida, que vivida en la fe nos hace no arrepentirnos de haber nacido y no arrepentirnos de haber tenido y formado la familia que formamos, sino de hacernos cargo de que esa vida pende de nosotros, pero sobre todo pende de Dios y del cumplimiento de sus promesas, que es inexorable. Dios cumple sus promesas. Abraham no las vio cumplidas totalmente en sí, y las promesas se cumplieron en su infinita descendencia. María y San José no las vieron cumplidas, las promesas de Dios, vía ángel o arcángel Gabriel, sino las ven cumplidas en nosotros ahora. Y entonces, esta cosa de querer tener la foto de la familia perfecta para nosotros, para sentirnos orgullosos de lo que nosotros hemos hecho, es una tentación, es una aspiración en algún punto legítima, pero está claro que si vos te quedás contento con lo que solo vos pudiste hacer, todo esto lo hice yo, ese no es el mega plan que Dios tiene para nosotros. En última instancia, más tarde o más temprano, nos vamos a topar con nuestras limitaciones humanas, como Sara y Abraham, como San José y Santa María. Y entonces Dios nos pide a nosotros que colaboremos, que aunemos esfuerzos con Él para asumir en la fe el proyecto que Él tiene sobre nosotros. A María y a San José le pidieron, reciban al niño. A José le dijo en Belén, bueno, mirá, José, no tenemos hotel 5, 3, 4 estrellas, no tenemos nada, ni posada, ni nada. Así que armate de valor y armate una cucha ahí en el pesebre donde puedas. Y ahí lo hace San José, y tienen un pesebre. Después, cuando fueron a Nazaret, bueno, José, laburá, trabajá, sé carpintero, una casita, trabajo, enseñá el oficio a tu hijo. Y Jesús se convirtió en carpintero. A María le pide, María, envolvelo en pañales al nene para que no se muera de frío. Todos los días dale de mamar, después de comer, criarlo, quererlo, abrazarlo. Eso es lo que Dios le pide a María y San José. Pero está claro que María y San José no pudieron criar a este hijo que se les fue de su alcance, reivindicando ser el hijo de Dios y dando su vida, martirizándose en la cruz. Entonces Dios les pide a los padres que hagan lo mismo, que crían a sus, que engendren a sus hijos, los den a luz, los críen, los amen, trabajen por ellos, los cuiden, les den educación y buenos ejemplos. Pero más que esto, es difícil que puedan hacer. Con todo esto, que ya es mucho, no pueden garantizarse que sus hijos salgan pipí, cucú, digamos. Que todo vaya bien, que sean prolijos y que sean inmensamente felices. Ninguno fabrica un hijo exitoso y feliz. Y entonces ahí es donde necesitamos poner todo lo nuestro, sabiendo que Dios pone lo suyo. Y que en la fe, más allá de tantos dolores y rupturas y fracasos familiares, en la fe, el plan que Dios tiene de dar vida y de darlo a través de nuestras familias, ese plan se cumple. En última instancia, me gustaría decir a los papás, recordarles lo que ya saben, ¿no? Cuando ustedes concibieron a sus hijos, los concibieron para la vida eterna. Concibieron vida sin fin. Esto excede por mucho un acto biológico. Y ahí es donde se ve que Dios, cuando los hace padres a ustedes y los invita a ser familia, los saca de la carpa en una noche estrellada, le dicen, mira las estrellas, si podés contarlas, bueno, así de infinita va a ser tu fecundidad, con hijos propios o adoptados, con hijos buenos o rebeldes, con hijos exitosos o, entre comillas, fracasados, según las normas de acá, ISO, Orqueta 9000, digamos. Más allá de todo eso, yo estoy con vos para salvar la vida y te implico a vos, te involucro a vos para que esto sea posible. Así que, bueno, pidamos a Dios que nos dé, ahora sí, esta enorme virtud de la Sagrada Familia, la experiencia de la fe, esa especie de forceps del alma que Dios pone para ensanchar y dilatar nuestros horizontes de familia burguesa, de familia linda y buena, y decir, no, flaco, ustedes están para más, jueguen en mi equipo, entren en mi plan, y cuando las cosas se pongan oscuras, sepan que yo cumplo las promesas. Recuerden a José, a María, recuerden a Abraham y Sara, involúcrense, amen a sus hijos, ámense entre ustedes, y la vida finalmente va a triunfar. Bueno, pidamos al Señor ese regalo de la fe para ser, entonces sí, dignos herederos de aquellos patriarcas, Sara, Abraham, y de estos, los nuestros, los más nuestros, Santa María y San José.